¿Qué hierbas nomás recolecta usted y qué hierbas produce o planta por su lado? Bueno, para las escobas amargas se recoge el eucalipto, chilca, saúco, chinchín, huilín, de ahí la ortiga, la ruda, todo eso toca poner y la Santa María. Y eso es para la escoba amarga. Una fundita, aquí, ya por ahí está la señorita. Sí, el mío. ¿Y usted produce también? O sea, sí, yo siembro de toda planta, siembro las rudas, siembro como es las hierbas buenas, las congonas, los tigres. ¿Congonas? Ajá, eso ya siembro yo. Escancel. Escancel. Ajá. ¿Qué es el escancel? Salvia. Salvarrial. ¿Cómo? Salvarrial. Salvarrial.